todos nuestros cumpas, Sentimiento Bohemios. Tuve que embriagarme pa' venir a hablarte, porque yo no andaba por venirte a ver. Sabes que en mi juicio no sé expresarme, siempre yo soñé que fueras mi querer. Llego a una cantina y pedí un tequila, luego me entré a otra y me cambié al ron. Me salí contento y al doblar la esquina, no me vas a creer que me faltó valor. Regresé enojado y pedí otro tequila. Primero derecho, luego con limón. 15 margaritas, 2 desarmadores, 7 cuba libre con tequila y ron. Estaba alegre sino muy borracho, no supe de mí hasta el amanecer. Me quedé pensando cómo sufre el hombre para declarar su amor a una mujer. Llego a una cantina y pedí un tequila, luego me entré a otra y me cambié al ron. Me salí contento y al doblar la esquina, no me vas a creer que me faltó valor. Vuelvo a la cantina y tomo hasta ahogarme, para así calmar mi terrible dolor. Pronto no podrá ni el vino consolarme, tanta pena en mi corazón.